Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 15 de agosto de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles se encuentra contento, pues contento y pegando brinco, Luigi Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, contenta también, feliz, que el corazón no me cabe en el pecho, Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir en este mundo para todas y todos ustedes. Y abrimos con un 2-3 fuera. ¿Y por qué abrimos con un 2-3 fuera? Estoy contento por el triunfo de nuestra Yulimar Rojas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, medalla de plata en atletismo, señores. Primera mujer en lograr medalla en una competencia oficial, una competencia olímpica oficial, digna venezolana, carajo. Estamos felices con este triunfo de nuestra Yulimar Rojas. La atleta venezolana Yulimar Rojas llegó de segunda este domingo en la final de salto triple en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, logrando una merecidísima medalla de plata, la primera para Venezuela en este magno evento. La criolla ocupó el segundo lugar con una marca de 14,98 metros por debajo de la colombiana Caterine Ibargüen, quien obtuvo oro con una marca de 15,17 metros. El bronce fue para la campeona olímpica en Londres 2012, Olga Rypakova de Kazajstán, quien no pudo alcanzar a las dos suramericanas con un salto de 14,74 metros. Con esta medalla de plata, Yulimar cumplió con su objetivo de darle a Venezuela una medalla olímpica en Río de Janeiro y además se convierte en una de las grandes protagonistas de esta disciplina de cara a los próximos Juegos que se celebrarán en Tokio, Japón, ya que estos son apenas sus primeros Juegos Olímpicos. He estado trabajando para esto y se logró. Esta medalla que he alcanzado se la dedico principalmente a mi país y a mi familia que tanto me apoyan y espero que la disfruten como yo la estoy disfrutando, expresó la atleta venezolana en declaraciones a la cadena deportiva ESPN Latinoamérica. Agregó que la presea de plata es el resultado de un fuerte trabajo junto a su entrenador, el cubano Iván Pedroso. Trabajé mucho, tanto esfuerzo ahorita es recompensado, por lo que estoy muy orgullosa de este logro, concluyó nuestra Yulimar, aparte de que de verdad emocionantísimos. Las imágenes de nuestra Yulimar corriendo por la pista de atletismo con nuestra bandera, con nuestro tricolor. En este momento que nuestro pueblo está tan golpeado, en este momento que estamos pasando situaciones difíciles, situaciones amargas, esto de verdad que nos alegra el corazón, nos refresca y nos dice que los venezolanos valemos la pena, que la juventud venezolana es la juventud de Yulimar Rojas, que el esfuerzo se ve recompensado. Y el esfuerzo, eso, y el esfuerzo y el orgullo de portar el tricolor nacional. De verdad que estamos muy contentos, estamos muy emocionados con este triunfo de nuestra Yulimar Rojas. Y bueno, realmente es lamentable que se le rinda culto a la muerte. A mí esa frase me gusta, es una frase del presidente Rafael Correa, el presidente de Ecuador Rafael Correa, cuando se refiere a la derecha de su país como los del luto eterno, ¿no? A la oposición a su gobierno como el luto eterno. De verdad que es triste, es lamentable que los del luto eterno aquí en Venezuela sean tan miserables que ni uno de ellos esté celebrando un triunfo que es de todos y para todos los venezolanos. De una, ¡esta es chavista! No sé cuánto, o sea, pero si por ello fuera que a nuestros atletas los quemen en la plaza pública. Qué triste, qué mezquino, qué mezquino. Afortunadamente, los del luto eterno son minoría, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque me llamó mucho la atención que mientras todo el mundo, todos estábamos celebrando, ojo, y sin meter política. Yulimar Rojas, Venezuela, medalla de plata, viva Venezuela, qué orgullo. Por lo menos lo digo por mis amistades, que son queridas opositoras, ni uno de ellos marcó un me gusta, ni uno de ellos posteó nada orgulloso, porque una atleta venezolana ganó medalla de plata, la primera mujer venezolana en ganar una medalla olímpica en una competencia oficial. De verdad que uno no pierde la capacidad de asombro ante la estrechez de corazón y la mezquindad humana. Me contaba Luiller que él lo único que vio de un opositor en las redes fue alguien que colgó una foto de Yulimar Rojas con Aristóbulo y lo que dijo fue: ahí les dejo eso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! De verdad. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, tras lograr la medalla, tras el logro de Yulimar Rojas por la medalla de plata, el presidente Nicolás Maduro afirmó: muchacha gigante, gracias por Venezuela. La venezolana, como ya lo dijimos, ocupó el segundo lugar con una marca de 14,94 metros. El primero fue para la colombiana Caterine Ibargüen con una marca de 15,17 metros, quien se llevó el oro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela celebró la noche de este domingo el triunfo del atleta Yulimar Rojas tras alcanzar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Río 2016 en la competencia de salto triple. Yulimar Rojas, muchacha gigante, gracias por Venezuela, generación de oro. Felicidades, patria amada. Viva Venezuela, escribió el jefe de Estado a través de la red social Twitter. La venezolana ocupó el segundo lugar con una marca de 14,98 metros. El primero fue para la colombiana Caterine Ibargüen con una marca de 15,17, quien se llevó el oro. El bronce fue para la campeona olímpica en Londres 2012, Olga Rypakova, representante de Kazajistán. La atleta venezolana conquistó el título en los Suramericanos Juveniles de 2014, donde rompió el récord en salto alto y largo en categoría A, además del oro Juegos Suramericanos en el mismo año. A estas preseas se le suman otras cuatro conseguidas en el Festival Panamericano y el Suramericano Sub-23 antes de pasar al salto triple el mismo año. Yulimar Rojas hizo historia al ganar el primer campeonato en atletismo para Venezuela en Toronto 2015. Este año consiguió llevarse el trofeo de invierno de Madrid saltando 14,69 metros para imponer un récord nacional. Semanas después ganó la Copa Villa Madrid con un salto 14,63, aperitivo previo para lo que se vendría en Portland, donde conquistó el Campeonato Mundial de Atletismo en la modalidad de salto triple, primera venezolana en conseguir esta gesta. Bueno, por un lado tenemos el triunfo de verdad que estamos felices con el triunfo de Yulimar Rojas, como también lamentamos que nuestra Rose Bailey Peinado tuvo que retirarse de los Juegos Olímpicos de Río por una lesión en una mano. No va a poder competir, no nos va a poder representar en estos Juegos Olímpicos. Bueno, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y todo nuestro amor a Rose Bailey Peinado, ¿no? Bueno, otra cosa tenemos fuera del área, el área de deportes, ¿verdad? O del tema deportivo, tenemos otras informaciones que darles, ¿no? Una de ellas fue el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro de el aumento, ¿no? Un aumento de sueldo, de sueldos y salarios de un 50%. Y también el recalcular el ticket de alimentación en 8%. De la unidad tributaria se calculaba en función de un 6,5%. Esto trae un aumento considerable del ingreso mínimo general de los venezolanos, porque bueno, ubicaría el ingreso mínimo en más de 60, no tengo la nota aquí a mano, pero lo incrementaría o lo llevaría cerca de 60 mil bolívares. Este aumento también viene, este aumento del 50% viene también para las pensiones y viene también para las tarjetas Hogares de la Patria, ¿no? Entonces, en lo personal, me parece justo este aumento porque nivelaría. De hecho, yo conversaba con un amigo y decíamos que bueno, que un salario cómodo sería, y precisamente en cómo quedaría este salario con el aumento que otorgó el presidente o que decretó el presidente Nicolás Maduro. Lamentablemente, el Estado no ha podido controlar el alza de los precios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cada vez que ha venido un aumento presidencial, los precios se han cuadruplicado. Si los precios se mantuvieran congelados como estaban hasta el viernes, con este incremento de salario, este incremento de salario definitivamente aliviaría mucho a los venezolanos y a las venezolanas. Lamentablemente, hasta ahora, y nos basamos en lo que hemos vivido los venezolanos y las venezolanas hasta este momento, lamentablemente el Estado no ha demostrado tener control sobre la especulación. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Que los comerciantes aumentarán, que si el aumento fue de un 50%, pues subirán los precios en un 3000%. Entonces vamos a estar, y es que estamos en eso, en una espiral de tú me subes los precios, yo aumento los salarios, tú me vuelves a subir los precios, yo te aumento los salarios, y ahí vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vemos cómo se va depreciando el bolívar debido a la inflación. Una inflación inducida, pero inflación al fin, que nos va afectando a todos. De todos modos, no me uno al coro de la gente del luto eterno, que andan ahí, pero ¡ah! Que se abren las venas y se rasgan las vestiduras. ¡Maldito Maduro! ¡Que por tu culpa! Porque escuchaba ayer a una persona, a una amiga opositora, que se puso hecho una energúmena, porque decía, porque la pasta de dientes va a venir a 2000 bolívares. Entonces le decía a su mamá, pero ¿estás segura? Es que no me extrañaría, porque se ha desgraciado con el aumento. Y es una mi niña que gana sueldo mínimo trabajando en un colegio de monjas y gana menos del sueldo mínimo. Entonces son cosas que uno dice, caramba. Bueno, y que de paso la mantiene su mamá, la mantiene todo el mundo y se echa el sueldo encima, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos decir de esto? O sea, en lo personal no me uno al coro de personas del luto eterno, de la gente del luto eterno. ¿Por qué? Porque sencillamente este aumento lo necesitábamos. Porque con lo que estábamos ganando, vamos a estar claros, no nos daba para el mercado de una semana. Solamente con los tickets de alimentación, si comprábamos tres pollos, se nos iba comprando tres pollos. Y comprándolo barato. O sea, vamos a ser sinceros. Este aumento y de estas dimensiones lo necesitábamos. Ahora, lo que de verdad le exigimos al Estado, se lo rogamos, se lo exigimos, es que congele los precios. Congele los precios, porque no puede ser. Porque, ok, ya veníamos pagando, o hay gente, porque yo dejé de comprarla, que ya venía pagando 1.400 bolívares por una salsa ketchup que ya se están consiguiendo en los supermercados. Yo ya venía pagando de 2.500 a 3.000 bolívares por medio kilo de café gourmet. Con el nuevo sueldo no se hace tan pesado, pero si el café gourmet lo van a disparar a 15.000 bolívares y la salsa ketchup en 20.000, no estamos haciendo nada. Vemos también un impacto, porque tampoco vamos a poner que todo el sector comercial y de servicios es malo maluco. No. Porque tenemos centros de servicio, por ejemplo, gente que te da servicio, los colegios o determinadas compañías que tienen que aumentarle a su personal sueldos, tiene que aumentarle el ticket de alimentación. Y eso va a traer como consecuencia, vamos a estar claros, aumentos en estos sitios privados. Para los que vivimos en edificios, hay que subirle el salario a la trabajadora residencial, hay que aumentarle los tickets de alimentación a la trabajadora residencial, y eso implicará un aumento en el condominio. Que en lo personal no me pesa en lo absoluto, porque la trabajadora residencial de mi edificio es tremenda trabajadora, es un amor de persona, es súper colaboradora y se lo merece. ¿Cómo se lo merecen casi todas? O se lo merecen, digamos, el 100% de ellas, como nos merecemos ese aumento todos nosotros. Ahora, vamos a estar claros, aquellas personas que tienen a sus muchachos estudiando en escuelas y liceos, tenemos que, no les van a subir ni las matrículas ni las mensualidades, porque la educación pública es gratuita, los muchachos tienen su canaimita, los muchachos tienen sus libros de la colección Bicentenario. Entonces el impacto vendría siendo pues a una clase media, que mira que bastante que nos han golpeado, y una clase pudiente, que bueno, tienen a sus muchachos en escuelas y centros de educación privados. Pero en lo personal, pienso que este aumento era necesario. Apuesto lo que quiera, porque uno escuchaba a los del luto eterno, ¿cómo es posible y todo está tan caro? Y con estos sueldos de miseria, ¿por qué tenemos un sueldo de miseria? Tenemos los salarios más bajos del mundo, del planeta, del universo. ¿Cómo es posible que yo, siendo profesional universitario, que tengo la sangre de los conquistadores españoles en la 18ª generación, esté ganando esto? Y entonces se aumenta el salario. ¡Qué horror, maldito desgraciado de Nicolás Maduro, que ahora aumentó los salarios y todo los va a subir! Señores, como leí un post en Facebook, si tú atacas al que te sube el sueldo y no al que te sube los precios, revísate. Ahora insistimos, la petición, y más que la petición, la exigencia que el pueblo venezolano le hace al Estado, me imagino que este aumento de salario también es para justificar el aumento justificado, más no desmesurado, de las telecomunicaciones, del internet, del cable. Con los precios, con este aumento, podemos cubrir esos precios. Nos imaginamos que eso va a subir, igual que se van a sincerar precios. No podemos seguir pagando 15 bolívares por un kilo de pasta regulada, señores. Que no se consigue es otra cosa. ¿No? Hay precios que definitivamente hay que ajustarlos y sincerarlos de acuerdo al salario mínimo, ¿ok? Lo que pasa es que lo que estamos comiendo está por encima. Entonces, señores, congelar precios. Y de verdad, de verdad, de verdad, como dice Anita Tijoux, creo en lo imposible. Creemos que algún día el Estado lo logrará, por favor. Lo exigimos, lo pedimos, que se congelen los precios, que se combata la especulación, que se castigue al especulador, para que de verdad los venezolanos y las venezolanas nos llevemos un buen desahogo con este aumento general de sueldos y salarios. Son las 10:23 minutos y vamos echando para adelante en el deporte, luchando contra la guerra económica, defendiendo esta patria, defendiendo el orgullo de sentirnos venezolanos, aunque los del luto eterno nos quieran amargar la vida. Gino González, Patria o Patria, vencer o vencer. Patria o Patria, vencer o vencer. Patria o Patria, vencer o vencer. No podemos decidir entre vencer o morir. Bolivariano, necesario vencer. Si es el imperialismo, desenterramos la lanza y entre flautas de carrizo defenderemos la patria. Por el plan y la montaña resonarán los tambores y el cuatro en un solo acorde afinará nuestro grito. Patria, patria, vencer o vencer. Patria, patria, vencer o vencer. No podemos decidir entre vencer o morir. Bolivariano, necesario vencer. Hijos de Simón Bolívar, pelearemos como hermanos junto al pueblo colombiano y el de América Latina. De México a la Argentina, viva la revolución, porque somos la emoción, latiendo en la misma vida. Patria o patria, vencer o vencer. Patria o patria, vencer o vencer. No podemos decidir entre vencer o morir. Bolivariano, necesario vencer. La derrota significa la más grande humillación, entregar a la nación a

10, 38 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a los Salsa Giant, los gigantes de la salsa, Bajo la Tormenta. Sí, señor, el que busca encuentra. Y fíjense que el día de hoy Venezuela y China revisarán cooperación bilateral este lunes en Caracas. La quinta reunión de la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela será instalada este lunes en Caracas, donde se espera evaluar las alianzas estratégicas de desarrollo que mantienen ambas naciones a través de la promoción y cooperación de logros en ámbitos como el económico, el político y el social. La agenda de este nuevo encuentro fue revisado en una reunión que sostuvieron la tarde de este sábado la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez Gómez, y el embajador de la República Popular China, acreditado en Venezuela, Zhao Bentang, refiere una nota de prensa de la Cancillería venezolana. En esa reunión también se evaluó la cooperación entre los dos países, que mantiene más de 300 acuerdos de cooperación en áreas como energía, petróleo, educación, salud, tecnología, comercio, construcción de viviendas, agroindustria, agricultura, infraestructura, industria, cultura y deportes. La cuarta reunión de la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela se celebró el año pasado en la capital venezolana. Fue dirigida por el vicepresidente de Planificación y Conocimiento venezolano, Ricardo Menéndez, quien preside dicha comisión. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953, y también está disponible las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y vamos a darle paso a la primera llamada. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Bueno, vamos a decirte que bien, para no entrar en detalle. Uh-huh. Okay. Si no, nos ponemos a llorar, pero ahí vamos para adelante, rodilla en tierra. Bueno, Enza, hay varios punticos, los voy a dar rapidito. El primero, la atleta que ganó, Rojas. Sí. No, ya, la orgullo, muchacha, orgullo, qué emoción, Venezuela, vale. Y orgullo de las mujeres venezolanas, porque los hombres no sé qué les ha pasado, pero no han hecho nada, chicas. No, hombre, pero vamos para adelante, chica. Uno tiene que para adelante y más nada. Y orgullo latinoamericano, porque bueno, ganó Colombia también. Así es, así es. Le saludo a Colombia, de verdad. Mira, eso fue anoche, no. Yo no, fue casi muy emocionante. Sí, yo casi ni podía dormir. Cada ratito me acordaba, el corazón se me iba a salir, pero no, uno de esas cosas de verdad es como de infarto. Sí. A mí de verdad que me dio mucha emoción ayer cuando vi eso. Yo, bueno, pero ganamos la de plata y vamos para adelante. No es ninguna tontería, la segunda mejor, claro, del mundo. Claro, y ya promete, Enza, ya promete. Uh-huh. De verdad que esa muchacha promete mucho. La otra, Enza, uh-huh, no le demos importancia a esos locos de oposición que no hayan celebrado el triunfo de la venezolana. Tú sabes que ellos no son venezolanos, ellos aquí están por un interés, por el interés de entregarle Venezuela a Estados Unidos y a todo el que le dé dólares. Lamentablemente esa gente es así, esos no son venezolanos. Ellos nacieron aquí de casualidad, pero venezolanos no son. Y nosotros no nos vamos a amargar porque esa gente no, claro, lo celebre. Triste por ellos, de verdad, es muy triste por ellos. Es lamentable y triste, pero bueno, para adelante y para allá. Y lo del sueldo, Enza. Nosotros tenemos que aprovechar, Enza, que este gobierno y el gobierno de la revolución, desde que mi comandante está, oye al pueblo. ¿Ah? Entonces, como oye al pueblo, nosotros tenemos que hacer, por las redes sociales, por donde sea, Enza, poner con Nicolás Maduro, presidente, lo amamos mucho, pero queremos de verdad y se lo pedimos de corazón, no exigimos, porque nosotros esa palabra para nosotros no está en nuestro diccionario, no está exigirle al presidente nada. De verdad, porque nosotros nos lo ganamos y nos lo hemos ganado con todo lo que hemos hecho delante de la revolución. Le pedimos de corazón que congele los precios, Enza, porque si no, sí, no vamos a hacer nada, lamentablemente, sí, con sueldo. Porque yo estoy con la pensión, Enza, pero lamentablemente a mí no me alcanza para nada. Yo he dejado de tomar remedio porque no consigo y porque no me alcanza. Sí, pues, a nadie, ni la pensión, ni el sueldo, ni los tickets, nada, no me alcanza. Entonces, bueno, a punta de hierba, cositas, así que bueno, ahí estoy, echando para adelante, ¿qué voy a hacer? Uno no puede echarse a morir y dejar la quejadera, Enza. Uh-huh. Es la gente la quejadera, porque apenas aumentaron ese sueldo por ese Facebook, por ese WhatsApp y por todo, mire, la gente empezó a quejarse. Yo tengo un grupo de amigos de primos de Marina y empezaron a quejarse, empezaron a poner sus cosas personales. Bueno, es válido, por fin. porque tú sabes que ellos son así, entonces les ay, pero dejen de quejarse y trabajen, que de verdad ustedes tienen terreno allá para hacerlo, ustedes todos quieren se lo pongan a la mano. No me contestaron más nada. Dejen la flojera, dejen ese tan parásito que todo quiere que se lo pongan en un estante para ellos irlos a comprar. Eso es todo lo que quieren, eso es todo lo que quiere esa gente, Ensa. Y de verdad, mira, un abrazo, Ensa, inmenso, feliz fin, feliz semana para todos, y dejemos de quejarnos, vamos adelante con Nicolás Maduro de la mano, y de verdad pedirle por favor que con los presos, porque esto sinvergüenza lo que dices tú es verdad, ahí van a empezar a aumentar todo, sí, sí, y lamentablemente hay parte del pueblo que dice chavista, que los veo por ahí vendiendo y rematando las cosas bien caras, eso no se llama chavista, porque el chavista no hace eso. Exacto. Ni estafa al pueblo. Un beso y un abrazo. Un beso, mi bella Daisy. Me encanta tu participación de hoy. Así es, caracha. De a la segunda llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Ensa García, Luyer Loyo, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Uh-huh. Inicialmente, por supuesto, voy a referirme a los mismos dos temas que hizo la amiga Daisy. Y empezamos por el deporte, por la amiga, nuestra atleta de plata, Yulimar Rojas, que es de oro. Vamos a empezar diciendo en ella, que ella tiene 20 años y la ganadora del oro tiene 32, 12 años, ¿verdad? En las próximas tres olimpiadas que vienen, la de Japón y las otras próximas dos, ella puede competir. Va a tener 24 en una, 28 en otra y 32 en otra, que es la edad que tiene la señorita colombiana que ganó la medalla de oro. O sea, qué oportunidad con nuestra atleta Yulimar Rojas podemos tener un oro en el futuro. Uno no, varios en las Olimpiadas. Ojalá así sea y que pase un rebaño de ángeles y diga amén. Por otro lado, en ese sentido del deporte, yo pediría a las autoridades deportivas que buscáramos una manera de una escogencia un poquito más justa para lo que nosotros queremos, para lo que nosotros necesitamos, para lo que el país exige en este caso. Pongo un ejemplo. En Beijing del año 2008, y esto se coló, ¿verdad?, para que se supiera posteriormente, todos los atletas que fueron por China fueron con con unas marcas mínimas superiores al bronce de la Olimpiada anterior. ¿Qué estoy pidiendo yo en este sentido? Las marcas que nosotros llevamos no llegan al bronce de la Olimpiada pasada, ni siquiera parecida. Entonces debemos de exigir un poquito más. Ello traería como consecuencia, no por egoísmo, no porque no se quiera, se irían menos atletas, pero con más oportunidades, más oportunidades. La nación gastaría menos y podíamos priorizar atletas como la Peinado, que tuvo está lesionada, como el boxeador que perdió el sábado, ¿verdad? Como el boxeador que va hoy, el señor, creo que es Muñoz, que va a pelear hoy, y así como muchos atletas que en verdad merecen que se le priorice el sentido para que se entrenen fuera o aquí, pero priorizando su estado. En ese sentido, ellos podrían ir con mucho mejores marcas, si hacemos ello que estoy diciendo yo. Es una opinión personalísima, por favor, no malinterpretar. Por otro lado, quiero hablar un poquito también de el salario. El salario, entendido que, como dijo la amiga Daisy, no nos alcanza, ¿cierto? No es que yo quiera quejarme, pero para nosotros, la gente que tenemos discapacidad, la mía es visual, amigo, yo soy ciego, coloquialmente hablando, ¿verdad? Es abismal la diferencia. Ustedes piensen o sumen los dos veces 22.460, que es lo que nos toca, por dos, eso te va a dar 44.800 más o menos. Y el sexta ticket quedó en 43.462. ¿Nosotros no comeremos? Nosotros no tenemos derecho a tener una bonificación. Nosotros no podremos comprar más nunca un parcito de zapatos o una ropita. O no podemos darnos el lujo de comprar un dulcito en la panadería por lo caro que están. Necesitamos, y a quien puede escuchar, que se revise la línea para las personas, adultos mayores y la gente que tiene discapacidad, que no reciben bonificación por Cestatique para que algo se haga por ello, porque es abismal la diferencia. Tú pusiste un ejemplo tácito, un pollo te cuesta 5.000 bolívares de 2 kilos y ahora lo van a aumentar. ¿Qué podemos hacer? Los que no nos aumentaron porque no tenemos, los que no tenemos Cestatique, entonces tenemos esa problemática de que alguien nos escuche. Yo hablé con el señor Fermín la semana pasada, que tuvo una reunión con el ministro Arreaza, y el viernes estuvieron en un foro, porque se necesita, ¿verdad?, un pronunciamiento de las autoridades para con nosotros, las personas que tenemos discapacidad, para que no se nos siga vulnerando, no se nos siga maltratando, tanto en las colas como con los precios. Por lo demás, finalizo con esto. Vamos a hacer una cuestión como el juramento que hoy, en el año de 1805, hizo Bolívar, pero algo por la patria, para que pueda ir hacia el deseo que todos necesitamos. Queremos y debe ser. Viva Venezuela, y si hay mañana y otro poquito, hablaremos otro ratito. Bueno, querido Fernando, un abrazo grande. Y sí, pienso que tienes razón, ¿no?, cuando hablas lo de el ticket de alimentación, aunque bueno, eso está de acuerdo con la legislación que se calcula por día trabajado, aunque lo hayan llevado 30 días. Y hay algo que, mira, hay que ser honestos. Y aquí voy a ser honesta. Porque la honestidad ante todo. En la Asamblea, la bancada opositora de la Asamblea Nacional realmente no ha hecho nada positivo. O yo pienso que quizás la única cosa, y uno no sabe si calificarla como positivo, porque no sabe si es demagogia o sabotaje, fue la aprobación de la ley de bono de alimentación para las personas de la tercera edad. Esa ley fue llevada ante el Tribunal Supremo de Justicia y es la única ley de esta Asamblea Nacional que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que es constitucional. Pero en esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dijeron que es constitucional y que se debe ejecutar cuando estén dadas las condiciones para su ejecútese. Tenemos que tomar en cuenta también que no es que el Estado odie a las personas de la tercera edad, no quiera favorecer a las personas de la tercera edad, nada de eso, todo lo contrario. De hecho, somos el único país de América Latina donde las pensiones están homologadas al sueldo mínimo. Eso antes no era así y en ningún país es así. Y siempre ha habido, o sea, ha sido en Revolución Bolivariana que se redacta la ley de protección a personas con discapacidad. O sea, realmente en la Revolución Bolivariana se ha esforzado por apoyar, ayudar, mejorar la calidad de vida tanto de las personas de la tercera edad como de las personas con discapacidad. Debemos tomar en cuenta, señores, que tenemos un barril de petróleo en $20, en un promedio de 20, $25, que los ingresos del país se han reducido en un 80%, que recién ahora es que ya se están exportando productos, que estamos en una guerra económica que ha obligado al Estado a decretar varios aumentos de salario. Este último es sumamente considerable, porque 50% no es ninguna tontería, y son 50% que tiene que parir la administración pública, y un 50% con las condiciones económicas que tenemos, y un 50% que tiene que parir la empresa privada. Yo pienso que si no se ha dado el beneficio de tickets de alimentación, es porque realmente no están dadas las condiciones, no está el dinero. No es asunto de desprecio o descuido por las personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Allí hay una ley aprobada en la Asamblea Nacional, la única que vale la pena, hecha por la Asamblea Nacional opositora. El Tribunal Supremo de Justicia dijo que es constitucional, es decir, que procede, pero la sentencia es clara al señalar que se tienen que dar las condiciones económicas para que le ejecútese. Y si no se ha dado, al gobierno le conviene, al gobierno le conviene darle, vamos a estar claros. Al gobierno le conviene darle el ticket de alimentación a las personas de la tercera edad y personas con discapacidad, por supuesto. Y dentro de las políticas de la Revolución Bolivariana, tanto las personas con discapacidad como las personas de la tercera edad ha tenido un rol protagónico. Y si eso no se ha ejecutado, es porque definitivamente no ha sido posible. También tenemos que ubicarnos en la situación económica que vive el país. Y hablo de tu caso personal, Fernando. Yo siempre digo que hay que darle las vueltas a las cosas. Oye, siéntete agradecido que tienes unos hijos maravillosos que te quieren, con quienes conviven y que entre todos se echan una mano. Tienes esa suerte, sé agradecido con la vida. Y en lo personal, pues, me conduelo y apoyo a aquellas personas que a diferencia de ti, y por eso, y estoy segura que una vez que estén dadas las condiciones, ese logro o ese derecho, que es el bono de alimentación, se le darán a las personas con tu condición. Existen personas, Fernando, que viven de su pensión y no tienen hijos y se mantienen activos trabajando freelance. No tienen hijos o los hijos que tienen los abandonan. Bueno, veamos el caso de aquel pobre anciano que con 6 hijos profesionales universitarios lo abandonaron en medio de la calle, después lo dejaron morir en el INAS y que lo último que supe de este caso es que los hijos ni siquiera se molestaron en pagar un entierro, sino que donaron el cuerpo de su papá a la ciencia, es decir, lo mandaron al anatómico para que le echen cuchillo y cuelguen y metan sus órganos en frascos de formol. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Mané de la Parra y Jorge Villamizar. Me gusta. Tu estilo de reina bohemia, me gusta tu fina forma de mover las piernas. Lo que más me gusta de ti, lo que más me gusta es que no te dejas llevar por las tentaciones que mueve la sociedad, que eres tú misma hasta el final. Me gusta tu risa.

11:10 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos a Daisy Gutiérrez. La paz comienza en nosotros. Este tema, Daisy Gutiérrez, si no me equivoco, lo estrenó en el ciclo de conciertos Sonara que se llevó a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Es de su autoría y de verdad que lo compuso en un momento muy delicado para el país, que fue durante la activación de la salida, durante las guarimbas, cuando la derecha casi nos lleva a una guerra civil, y que bueno, que el llamado de todas las personas de bien, no solamente del gobierno bolivariano, sino de venezolanos de bien, sin importar tendencias políticas, era la paz. La paz, no matarnos entre hermanos, llamados a la paz. Y bueno, este tema, La Paz Comienza en Nosotros, nació en ese ambiente, ¿no? Se encuentra con nosotros una buena amiga de acá de La Ventana y de Alba Ciudad. Se trata de la cantautora, porque no solamente canta temas de otros, sino que tiene unos temas de su autoría que son una maravilla. Hay uno que es con el que vamos a cerrar este bloque, que es de una belleza impresionante, también de la pluma de Daisy Gutiérrez, que se llama De Tus Manos. Ah. ¡Qué tema tan hermoso! Se encuentra con nosotros Daisy Gutiérrez. Bienvenida, Daisy, acá a La Muchas Ventana. Gracias, muchas gracias, Enza, de verdad. Un gran saludo a toda esa gente hermosa que escucha tu programa, a tus seguidores de tu programa y de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, aquí estamos promocionando un gran concierto que vamos a tener este jueves en el Teatro Principal. A las 5 de la tarde vamos a estar elevando un canto a la patria, un canto amoroso. El concierto lo hemos denominado La Patria en Pétalos de Canto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El concierto va a ser este jueves a las 5 de la tarde en el Teatro Principal. ¿Y qué vas a compartir con nosotros el jueves? Bueno, allí ¿de qué vamos a disfrutar? Sí, bueno, ahí va a haber muchas cosas interesantes, porque, bueno, fundamentalmente, por supuesto, como lo anunciamos, La Patria en Pétalos de Canto, vamos a cantar, es un concierto musical. En el cual también vamos a tener una participación especial. Bueno, uno de los invitados que tenemos allí, vamos a tener a Ana Cecilia Loyo, quien va a hacer. Oye, tremenda. Va a ser un compañera. Tema musical que me va a acompañar. Por cierto, vamos a hacer De Tus Manos, es un tema que vamos a hacer juntas. Ay, va a sonar esto, hermoso. Sí. También vamos a tener al poeta del Morralito, Eduardo López. Uh-huh. Vamos a tener a la gente de la Fundación Joropeando, lo que ellos, bueno, se dedican a enseñar a los niños a bailar en nuestro joropo, pero ellos van a estar acompañándonos allí, digamos, haciendo ese adorno maravilloso de nuestra danza venezolana. También, bueno, vamos a tener declamación, vamos a tener algo de dramatización, que es una parte hermosísima, que eso. Esa es la sorpresa. Oye, pinta, que les tengo. Pinta muy bien. Bueno, es que ya esa es la sorpresa que les tengo. No, uno contando contigo, de paso contando con el poeta del Morralito, que además un trabajo de, hermoso, que además de hilarante, también es de un sensible, o sea, los poemas del poeta del Morralito tiene una gran sensibilidad. Una sensibilidad maravillosa. Oye, joropo, teatro, eso va a estar. Pues sí, allí vamos a tener de todo un poco, porque en la parte, por lo menos, bueno, en toda la parte musical, por supuesto, allí nosotros vamos a tener un abanico bastante amplio de lo que son nuestras expresiones musicales de la tradición popular venezolana, porque vamos a hacer desde un joropo estribillo cotorreado, como el preferido, que acaban de escuchar, mi preferido, que va a estar allí, vamos a estar haciendo ese tema de la paz. Además, bueno, aspiro poder a darles, aunque sea un adelanto del video que estamos haciendo de este tema, ¿no? Ah, excelente. Sí, pues sí, el último video que vi fue con el tema Primogeniteando, que ese lo compusiste a Cumaná en su No, ese es del maestro Edgar Zapata. Okay. Entonces, que por cierto, yo le dije, maestro, usted acaba de inventar un verbo, porque primogenitear, uy, qué fuerte. Imagínate, esto, vamos a primogenitear, es decir, vamos a andar y a conocer a Cumaná, vamos a entablar relación con Cumaná, esto es primogenitear, ¿no? Sí, entonces allí vamos, Dios quiera, creo que podemos darle un adelanto de ese video que estamos haciendo sobre el tema de la paz, que es un tema que, como tú lo decías, realmente es un tema que tenemos que poner en boca de los venezolanos, porque forma parte también de esa sensibilidad que todos debemos tener hacia un aspecto tan delicado y tan importante y vital para una sociedad como es el tema de la paz, de la armonía que debe prevalecer entre nosotros como seres humanos, como seres pensantes. Tenemos que deponer justamente odios, rencores, toda esta serie de cuestiones, de aspectos que nos han venido inoculando quienes se empeñan en imponernos una agenda violenta para un cambio de gobierno en el país. Entonces nosotros como seres amorosos de nuestra patria no podemos, estamos en la obligación de no dejarnos llevar hacia estos caminos de guerra, hacia estos caminos de confrontación entre hermanos. Entonces mi llamado es justamente a que analicemos, a que reflexionemos esto y busquemos esa paz que queremos afuera, que queremos en nuestra comunidad, en nuestra vida, en lo social, pero que la busquemos primero adentro, en lo más profundo de cada uno. ¿Cómo la podemos buscar adentro? Bueno, eso, a partir de la reflexión de qué soy, quién soy, cuál es la importancia que yo como ser humano tengo en esta sociedad y cuál puede ser mi aporte, mi contribución para que nosotros vivamos en una sociedad más armónica, en verdadera comunión, porque comunidad viene de comunión. Entonces nosotros esto podamos relacionarnos desde el amor. Empecemos a mirarnos más desde el amor, desde lo que nos une, y esto deponiendo lo que nos desune, lo que pudiera en alguna circunstancia esto separarnos. No, vamos a superar eso en búsqueda más bien del acercamiento entre hermanos, del acercamiento que es lo que propicia realmente la búsqueda del camino que nos conduzca a la grandeza, tanto humana como a la grandeza de la patria. Bueno, estamos conversando con la cantautora cumanesa Daisy Gutiérrez, que este jueves va a presentarse en el Teatro Principal a las 5 de la tarde. Esta presentación de Daisy Gutiérrez, hay que decirla, no es patrocinada por absolutamente nadie. Es un esfuerzo personal de Daisy Gutiérrez y sus amigos músicos, porque quieren llevarle, ¿no? Primero por el deseo, o sea, ¿qué es un creador, qué es un artista si no puede expresarse ni manifestar su arte? Claro. ¿Verdad? Eso es algo fundamental, y llevado por este deseo de expresarse y también de llevarnos a todos un pedazo de patria, pues entre todos, Joropean, la gente de Joropeando, el poeta del Morralito, uh-huh. Daisy Gutiérrez, Ana también Cecilia. Está Ana Cecilia Loyo, también está, se va a apoyarte tu hija Daisy Chacón. Ah, sí, claro, bueno, ahí voy a tener una gama de músicos. Pues, como todo un colectivo de músicos, por amor a nuestras tradiciones, amor a nuestra cultura, pues dijeron, bueno, señores, vamos a unirnos todos y vamos a alquilar el teatro. Es algo que ellos lo están haciendo a motu propio. Vamos a alquilar el teatro y vamos a presentarnos. Y, de hecho, la entrada es sumamente económica y de esa entrada es que se va a pagar el alquiler del teatro y ellos, pues bueno, tienen también algo, porque bueno, los cantores también comen, los cantores también pagan el alquiler. Los músicos, y todos. Y mira, señores, ¿y saben en cuánto está la entrada? ¿En cuánto está la entrada? Que es para, o sea, que con eso se pagará el alquiler del teatro y bueno, y cada músico tendrá su ingreso. 400 bolos. Señores, un cocosete es más caro. Sí, señor. Un café grande en una panadería cuesta 350 bolívares. 400 es el mínimo. O 400. Ya está hasta en 600 en las panaderías del este, para allá uno las consigue más caro. Sí, lo que pasa es que yo todo me manejo con precios Café Venezuela. Claro. ¿No? Es un poquito más bajo. Sí. Pero lo que queremos decir, 400 bolívares la entrada, señores, eso sí. Se lo gasta. Una cotufa. En una cotufa. Entonces, de verdad, los invitamos de corazón. Si quieren pasar un buen rato, música de calidad, baile de calidad, poemas de calidad, pasar un rato chévere con músicos que no son mercenarios de la música. Así es. Que están haciendo las cosas con un sentimiento de solidaridad, un sentimiento de amor, un sentimiento de pasión y sobre todo pasión y amor por el género humano y por esta patria, por el sentir venezolano. De verdad que vale la pena pasar un buen rato. ¿Cuánto tiempo dura? Los invitamos. Mira, estimamos más o menos una hora y media. Una hora y media. Que a las 6:30 estarían fuera del teatro principal, 1:30 de lo más rica con lo mejor, con cosas muy buenas de nuestras tradiciones. Y está cerquita ahí la estación de metro. Así es. Y bueno, o sea, de verdad que los invitamos, vale la pena, de verdad, vale la pena. Y por 400 bolívares, que es lo que te cuesta una bolsa de Doritos, por el amor de Dios. Sí, ahí de la chiquita. Ahí vamos a tener acompañándonos en la plantilla de músicos al maestro Jorge Torres en la mandolina. Vamos a tener a José Ángel Méndez en el bajo, a Wilmer Álvarez en la guitarra, Wilmer, a Jesús Torres. Wilmer trabajó aquí, estuvo aquí en Alba. No, el estrés. Yo lo conocí aquí, músico, tenía un programa, por cierto, de música venezolana. Él tiene un grupo llamado Pentacorde. Ajá, bellísimo. Tocan bellísimo. Sí, está Jesús Torres en el 4, está Alfredo Gutiérrez, que es un gran músico, un compañero que viene despuntando como excelente bandolista. ¿Familia tuya? No. Fíjate, es coincidencia el apellido. Ajá. Esto, pero es un excelente bandolista y bueno, maraquero. Ahí nos va a estar acompañando también Víctor Quintero en la percusión. Vamos a tener un invitado especial, que es el maestro Vicente Hernández, uh-huh, en el arpa. Esto, bueno, van a estar mis coristas Nelly Gutiérrez y Daisy Chacón. Esto, bueno, todo un equipo maravilloso que nos va a estar acompañando. Y bueno, como tú dices, dispuesto a dar lo mejor de sí para que el público asistente quede complacido con lo que va a ver, con lo que va a escuchar. Y sobre todo, pues con ese, nosotros, como tú dices, procuramos propiciar el encuentro del pueblo con sus propias tradiciones, con su propio sentido patrio, porque es importante que los pueblos, para desarrollarse, tienen que fortalecer un sentido de pertenencia a la patria en la que vivimos, a la patria con la que estamos, debemos estar imbuidos, porque para poder defender a la patria tenemos que amarla, y para amarla tenemos que conocerla. Por lo tanto, allí nuestro propósito es dar a conocer esto y reafirmarnos en ese legado de nuestros referentes históricos y culturales tan importantes, como por ejemplo nuestro libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda, un Ali Primera, todo nuestro comandante Hugo Chávez. Allí vamos a estar exaltando todos estos, digamos, este sentir y este vínculo que debe prevalecer por encima de cualquier diferencia que podamos tener en lo político, etcétera. Está la patria, y esa patria se concentra en toda esta querencia, que es importante que nosotros como venezolanos la fortalezcamos y nos mantengamos unidos allí en ese amor y esa querencia. Y bueno, como empecé diciendo, hablando que íbamos a tener allí en el espectro musical el joropo, desde el joropo sucrense, estribillo, cotorreado, bueno, también vamos a tener incluso otros temas, bueno, el vals de tus manos, como ya lo indicaba, pero vamos a tener un tema allí maravilloso, como es el tema que declamaba nuestro comandante Hugo Chávez, Por aquí pasó. ¡Ay, qué hermoso! Pero lo vamos a tener cantado, lo vamos a hacer cantado con la musicalización del maestro Simón Díaz. Vamos a hacer ese tema allí. Por supuesto, no puede faltar temas de nuestro Ali Primera, porque es una de nuestras fuentes vitales, nuestras raíces patrióticas que tenemos. Bueno, vamos a tener un polo por la dignidad, un polo que hizo Ali Alejandro Primera en dedicación a la gesta heroica del comandante Hugo Chávez. Uh-huh. Bueno, por allí no les digo más nada, porque si no, no van a ir al teatro. Se lo dejo. Todo lo contrario, ya quedamos picadísimos. Bueno, Daisy, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en la ventana. Muchísimos éxitos. Y gracias, mi amor. Estoy segura. Te auguro un jueves, un teatro principal a casa llena. Ay, gracias. Así será, amén, de verdad. Amén y amén. Bueno, nos estaremos viendo por allá. Y nos vamos a la pausa con este tema que se los había adelantado. Es un tema hermosísimo de la pluma de Daisy Gutiérrez, que se llama De tus manos. De tus manos

11:35 minutos. Qué rico, qué rica esta baladita. Se trata de Armando Sabini. ¿Por qué me hay fato enamorare? ¿Por qué me hiciste enamorar? Bonito, ¿verdad? Bonito. Y estamos ya en la última media hora de la ventana. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos escribe Juan Guirola. Cada vez que se aumenta el salario mínimo, los supuestos expertos económicos lo culpan de inflación. Qué error del opositor, sí. Es un gran error. La culpa de la inflación no es del aumento del salario mínimo. Y vamos a estar claros. Este aumento fue calculado de acuerdo al índice de inflación. Con este aumento que dieron, nos alivian mucho a todos los venezolanos. El problema está que, bueno, tenemos un comercio altamente especulativo que se aumenta en el sueldo un 50%. Ellos aumentan las cosas en un 3.000. Aparte que, mira, que no vengan con el cuento. Si dijéramos que los precios se hubieran mantenido, hubieran estado congelados, tú dices, bueno, suben el sueldo y suben las cosas. Pero vamos a estar claros, señores. ¿Acaso tiene que ver el aumento del sueldo mínimo con los aumentos diarios y semanales que nos clavan todos los días? Porque vamos a ir a un supermercado. Todas las semanas nos suben las papas, las zanahorias, las cebollas. Todas las semanas nos suben todo. ¡Todo! Y eso no tiene que ver con ningún aumento de sueldo. Entonces, señor, si tú culpas al que te aumenta el salario y absuelves al que te sube los precios todos los días, porque nos lo suben todos los días, amigo, revísate. Nos escribe Juan Guirola, se aumentó el salario mínimo y el bono alimentario, ahora todos atacar a la especulación y a sus promotores con fuerza. Rosalba Pulgar cuelga en la siguiente foto, para proteger el salario de la clase obrera, congelación de precios ya, estoy de acuerdo contigo, dice Carlos Ratia, para los pensionados debería ser un bono asistencial para que se le dedica a la alimentación y las medicinas, y una forma de proteger el salario es darle con todo a los especuladores que lleva la inflación casi por 3 dígitos, tal cual. Dice Mario de Jesús Pérez, buen día Ensa, la felicito por su programa del viernes, muy bueno. ¿Qué ha pasado con el agua que sigue llegando sucia en Caracas? De nada sirvió la campaña que se hizo con el ahorro del vital líquido y ahora se vota por estar en mal estado, no tiene sentido. Dice Juan Guirola, son más de 3 millones de pensionados, más un bono alimentario, lo que se debe pagar en el futuro, ¿de dónde saldrán los recursos en el tiempo? Señores, no es mezquindad, o sea, al gobierno le conviene, incluso como gobierno, y por política de Estado. De hecho, está la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que la ley de desestatique es constitucional y que se debe aplicar cuando estén dadas las condiciones. Si no se ha aplicado, señores, es porque no están los recursos para aplicarlos. Así de sencillo. En lo que estén los recursos, esa es una reivindicación que estoy segura y que los venezolanos y venezolanas tendrán, por supuesto, si no accede el poder al poder, la derecha. Tenemos 2 llamadas. Buenos días, le damos paso a la primera. Buenos días, Ensa. Ingrid Jiménez de las Acacias. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola. Es Ingrid. Oh, ¿quién? Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid. Es que no te escucho por el audífono. Mira, ¿cómo estás, mi bella? Muy bien, bien. Todo chévere. Mira, mi amor, eso que estás diciendo, eso es lo que quería intervenir yo. La parte, mi amor, te los estratique. Uh-huh. No podemos decir, es que tenemos que estar claro. Y me extraña bastante, porque el señor Fernando es una persona bastante inteligente. Bastante. Me fascina cuando él interviene. Me encanta. Uh-huh. Él lo debe saber, porque yo le pedí que dijera del serrucho. Ajá. No, sí. No. Pero no podemos decir, sabemos, Ensa, que ese petróleo está muy bajo, demasiado, no podemos decirle al gobierno más, y el gobierno no es empresario, son pocas las empresas que son del gobierno. Entonces las personas, nosotros no podemos pensar que en este momento, eso lo lanzó, como tú dijiste, la asamblea, okay, lo pasaron al tribunal, pero cuando las condiciones estén dadas, uh-huh, aunque sea, tenemos la esperanza, puede ser que de repente Ensa suba un poquito el petróleo, pero uh-huh, no podemos estar diciendo, se está tique, es para la gente que trabaja, y entonces un tique especial para medicina, ¿dónde está la medicina? Porque normalmente tú vas y no consigues nada. Entonces, ¿cómo vamos a lanzar una cosa que no existe? Que no hay, ¿verdad? Uh-huh. Eso no puede ser, no, exigirle al gobierno más de lo que ha hecho, imposible. Lo que sí, como dices tú, congelar los precios, sí. Eso es importante, hay que congelarlo y listo. Por ejemplo, aquí ayer donde yo vivo en el edificio hubo una reunión de bien bueno, bajó todo el mundo, el que era y el que no era gobierno, y la muchacha le especificó, esto no es político. Ajá. Esto es una necesidad para todos. Cada quien es libre de pensar en lo que quiera. Así que aquí es. La mayoría somos de 32, 4 nada más somos que estamos de acuerdo con ellos. Pero nunca nos hablamos nada de eso, no, porque tenemos muchos años viviendo juntos y no. Estuvo excelente la reunión, excelente. Ya muchos le aclararon, porque muchos cuando le pasaron la otra vez dijeron, ay, no, no, mire, aquí está escrito que usted no aceptó, aquí está escrito que usted no aceptó, ajá. No, pero es que ahora ya nos damos cuenta que la ahora cuando se están dando cuenta de la necesidad del bachaqueo que hay en la central y el bachaqueo que hay en la otra, le digo a la muchacha, ajá, ¿y quién va, quién está dispuesto para hacer esa cola? La mayoría de la gente acá en esa trabaja. Como no, ya cuando salen de su trabajo cansados no consiguen nada. Somos pocos, bueno, los jubilados que nos quedamos, somos pocas las personas. Pero no, lo que hay que hacer es no crear más misiones ni más ministerios, porque es un desagüe, es un desagüe. Y entonces se le echan al hombre y tú lo sabes, esa, que son rabanitos, rojos y por dentro blanquitos. Entonces no crear más ministerios ni más misiones, porque de igual forma no agradece, la gente, la mayoría no lo agradece. No lo agradece. Uh-huh. Y en cuanto a la apertura de la frontera, yo no estoy de acuerdo. No, Santo es demasiado vivo. Y fíjate, lo que yo no sé si tuviste la oportunidad de Mario. ¿A Mario? Ajá, no, no. Cuando, ¿no lo viste? Bueno, cuando sale el sinvergüenza, de estos dos sinvergüenzas que se fueron para Estados Unidos, el Poleo y el otro de Matacura, hablando de los países que tenían estabilidad, Argentina, Brasil, y íbamos con Venezuela. Entonces dice, ¿y Colombia? Ay, no, tiene una economía estable, Colombia, o sea que Colombia es lo máximo, porque no se van a vivir para Colombia ellos. Uh-huh. No, eso es mentira, eso es falso. Este vino a jalarle al presidente Maduro, jalarle porque le conviene, porque él sabe que el desagüe lo tenemos todavía, de la gasolina y de las comidas. Yo no estoy de acuerdo con eso, y de paso, pues esto, la mayoría de los colombianos que viven aquí no agradecen, mentira, porque eso es mentira. Aquí están en el cementerio bachaqueando, y la información de Yaquimún es que venga a Venezuela, que dice que no hay ropa, no hay agua, no hay comida, pero que venga para que vea todos los establecimientos que hay aquí, con zapatos, con ropa, que bien caro, pero lo hay. Entonces no se habla de lo que no se sabe, como decía el padre Ocando, no se habla de lo que no se sabe. Él dice que no hay comida, que no hay agua, que no hay nada. Sí hay, pero bien cara, pero lo hay. Que no se dice esas cosas. Que venga, yo lo invito, yo hacer llegar a través de la casilla, invitarlo al que venga, en vez de estar yendo para que se macle, yendo para sinvergüenza de aquí de Brasil, que venga a Venezuela y que contate si hay o no hay. Y la esposa de López, yo sé que está apurada porque tiene otra llamada, ven acá, lo digo en la radio un día antes de que se reuniera Santos con el presidente Maduro, ella dijo que eso era un logro de ellos, de que se fuera a abrir la frontera, un logro, imagínate tú, de estos quesos, lo que ellos hacen es matar, asesinar, despartizar, que eso era un logro de ellos porque su esposo estaba preso sin ningún motivo. Y que para el primero, fíjate tú, y Mario habló sobre, ojalá Enza, tú te pudieras meter en la página de Mario para que tuvieras muy buena la información, que para el primero iban a hacer lo mismo que en el año 14, o sea, la guarimba. Porque, sí, las están montando para el primero de septiembre, porque hay que salir del presidente, otra vez. Sí, que hay que salir del presidente Maduro porque es una dictadura. Imagínate tú, eso yo lo escuché, yo nunca oigo esa radio, pero lo escuché, me acordé de ti, que no me, porque eso no es bien, pero tenemos una radiocita en el baño. Y en ese momento me puse a escuchar que para el primero iban a hacer lo mismo del 14, porque López lo que quería era la libertad de Venezuela. Sí, Luis, yo te aviso. No, Enza, no. Aquí congelar los presos y poner mano dura. Van a tener que, esa gente se acostumbraron a que les dieran plan de machete. Y van a tener que darle duro y ya está, y listo. Y el derecho humano y derechos humanos, no. ¿Hasta cuándo? Mira cómo mataron a esa concejal. Y dicen, ay, es la delincuencia, embuste. No, no es ninguna delincuencia. Gracias, Enza, y disculpa bueno, que me extendí mucho. Tranquila, chao, mi bello, un beso grande. Fíjense ustedes, ¿no? Aquí Luiger me comenta, ¿no? Me pasó el papelito y dice, si el gobierno congela los precios y pone mano dura en los comercios, el sueldo alcanza. Yo compré con el CLAP el fin de semana con 3,177 bolívares, 4 harinas precocidas, 2 arroz, una pasta, un azúcar, una mantequilla, un aceite, una leche y un pollo. Entonces, fíjense ustedes, o sea, sí alcanza. O sea, el aumento realmente cubre la cesta básica de ahora. La cuestión es que si no se congelan los precios, y no es que los precios se han mantenido estables, que estos precios estaban así de altos desde hace meses, no, nos los suben todos los días, nos los suben todas las semanas, entonces es necesario pienso yo, que es necesario congelar los precios. Fíjate tú, Ingrid, lo que estabas hablando del caso de la frontera, rapidito que tenemos otra llamada. Lo que estabas hablando del caso de la frontera. No es un paso vehicular, no pueden pasar, no es un paso peatonal, no pueden pasar carros. Es decir, la gente entra y sale con morralitos. O sea, no estamos hablando que van a circular camiones, ni carros, ni nada de eso, en primer lugar. Esa es la primera fase. O sea, también hay que ver las cosas en su justa dimensión. Eso es algo gradual. Y hay una información que quizás pasó desapercibida el pasado viernes, y es que Colombia derogará la resolución que fijaba el dólar Cúcuta. Es decir, se acabará el dólar Cúcuta, que es el primer factor de distorsión en nuestra economía. Es de donde salía el dólar Today. Bueno, la normativa del año 2000 lesiona la economía venezolana permitiendo valorar el dólar a un costo especulativo. En una entrevista cedida a Telesur, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, ofreció detalles de las últimas reuniones entre las comisiones de Colombia y Venezuela en aras de la apertura de una frontera de paz. Detalló que hubo un requisito del presidente Maduro que fue aceptado con mucha tranquilidad y conocimiento para que se derogue los artículos 40, 70 y 71 de la resolución del año 2000, porque lesiona la economía de nuestra moneda en la frontera. Adelantó que tanto el Banco Central de Colombia como el de Venezuela acordarán definir cómo se va a armonizar la frontera. Pero bueno, esta resolución externa número 8 del 2000 fue emitida por la Cámara de Comercio y aprobada por el Banco Central de Colombia, establece el intercambio directo de monedas con los países vecinos a través de casas de cambio de la frontera. Esta resolución permite una doble legislación sobre el intercambio de monedas, que una es la oficial, que la establece el Banco Central de Colombia, y la otra que es solo para las fronteras, que son las que han estado marcando la relación Bolívar-Peso-Dólar aquí en Venezuela. Una de las exigencias, y me parece que lo hemos logrado, es la derogación de ese artículo. Bueno, hasta que no deroguen ese artículo, la frontera no se va a abrir normalmente. Eso vamos a tenerlo claro. Y hasta no tener controlado el contrabando, no se van a abrir. Entonces, fíjate, hay otra información que está relacionada con la cédula fronteriza que la dio Bielma Mora el día de hoy. Pero bueno, tenemos una llamada en espera, así que vamos a darle cabida. Buenos días. Hola, buenos días, Carla. Hola, Carla, ¿cómo está todo? Bueno, ahorita de vacaciones. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué envidia! Bueno, mira, no sé si valdrá tu espacio para remitir esa información a que ver. Desde ayer estamos circulando por los distintos grupos de WhatsApp. Ok. A partir del lunes y por una semana no compremos cambur ni plátano. Así es. Súmate a este boicot y haz que bajen los precios. Así es. Y así cada semana con diferentes artículos. ¿Quieren guerra? Guerra tendrán. Para que respeten al pueblo, corre la voz. ¡Bravo! Entonces, todos estamos unidos, todos, bueno, todas las personas, bueno, dentro del grupo que uno tiene, todos estamos unidos en esto. A mí me da tristeza porque esto es pueblo contra pueblo. O sea, esos sí, son, señor. O sea, nosotros le vamos a dejar comprar los plátanos y los cambures, los que vienen de Mérida, del Táchira, que ellos están. Oye, pero ellos cada semana, en la avenida Lecuna, cada semana le dieron un puestico. Todos nos pusimos contentos y todas las semanas aumentan. ¿Qué les pasa? Uh-huh. Son los mismos cauchos, es la misma gasolina, es lo mismo todo. Además que ellos tienen el privilegio de obtener los productos, entonces así si ellos es. Quieren eso, bueno, entonces guerra tendrá, entonces no compremos, pues hagamos el boicot. Así es, quería hacer así mi intervención es, para no hacerla muy, muy, muy extensa. Entonces, bueno, tendremos programado, ojalá esto pueda salir por un cintillo, es decir, que los medios públicos también se hagan eco de esto y bueno, seamos todos una misma voz, pues. Pero por lo menos para que se sepa que ya en pequeños grupos ya lo estamos aplicando. Excelente. Y si por casualidad tendremos que comprar, porque una mamá por una tensión tiene que comer el cambur por la cuestión, bueno, que compremos un cuartico de kilo y en diferentes sitios, para que el impacto no sea así tan fuerte. Ok. Entonces era para esa mi intervención, mi amor. Excelente, Carla, un abrazo grande. Fíjate tú que eso ya desde hace tiempo se está proponiendo, porque si hay algo que tiene tanto el plátano como el cambur es que se pudre rápido. Entonces, a la medida en que se les va pudriendo, ellos le van a ir bajando los precios. Pero es que hay algo que llama mucho la atención. Es que hay unos que especulan sin importarles un carrizo. Por ejemplo, el sábado yo vi en Quinta Crespo que estaban vendiendo, o sea, de hecho compré 5 cambures por 500 bolos. Es decir, hacían bolos, cambures no, perdón, 5 plátanos por 500 bolos. ¿Entiendes? El plátano a 100 cuando lo tenían altísimo. Ahora, ¿pero por qué? Porque ya estaban bien pintones, ya se le, o sea, ellos vieron que la gente se lo dejó de comprar y entonces le bajaron los precios. Pero voy por otro lado, ¿no? Porque abrieron una supuesta feria campesina cerca de mi casa y resulta que estaban vendiendo plátanos podridos porque estaban negros, estaban podridos, olían hasta piche y te los estaban vendiendo 900 bolos el kilo. Y digo yo, ¿qué? Oye, de verdad, ¿qué cachaza tienen estos, no? Te están vendiendo a 900 bolos el kilo de plátano podrido. Entonces, bueno, hay unos que son más inteligentes y dicen, bueno, antes de perder la mercancía, pues le bajo el precio. Y hay otros que todavía quieren especular con plátano podrido. De verdad que uno se encuentra con cada cosa. Por otro lado, lo del plátano y el cambur. Mira, hasta donde yo sé, en los estados andinos no se produce el banano. No se vienen ni de Mérida ni de Táchira con los cambures. La zona bananera es Barlovento. Es aquí al ladito, es aquí cerca. Entonces no es la excusa de que no, que es el campesino que se viene con los cambures desde Mérida. De Mérida traen café, de Mérida traen papa, de Mérida traen tubérculos. Pero el banano se produce en la zona costera, es decir, aquí cerquita. Entonces no hay excusa. Bueno, la información que les iba a dar rapidito sobre la dio Vielma Mora, sobre lo de la frontera, es sobre la cédula fronteriza, que había gente que pensaba que era que le iban a dar cédula venezolana a los colombianos. No, señor, no tiene que ver con eso. Bueno, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, destacó los niveles de seguridad que tiene la entidad andina tras el cierre fronterizo de agosto de 2015 en cumplimiento con lo establecido por el presidente Nicolás Maduro. Tenemos más de 44 meses, cero secuestros. Tenemos en este momento los índices menores de homicidios, robo, hurtos y robo vehículos, etcétera. No hay ni un secuestro desde hace 44 meses, pero lo más importante es que hemos fortalecido la seguridad. El Táchira llegó en el mes de agosto, septiembre, octubre del año pasado a tener personas fallecidas y fue el estado en toda América Latina, desde Canadá hasta la Argentina, que no hubo ningún fallecido. En entrevista que transmite Noticiero Venevisión, Vielma Mora declaró que aún está en la evaluación la utilización de un lector dactilar, es decir, un captahuellas, para controlar entradas y salidas por la frontera colombo-venezolana. Están buscando primero si es dactilar, si lo vamos a hacer con un lector del documento de identidad. Lo más importante es la información de los ciudadanos que viven de ambos lados de la frontera, cuál es su domicilio fiscal, su residencia, dónde trabaja, el número de hijos y cuál es el complemento efectivo en provecho de la frontera, declaró la autoridad regional. El gobernador Vielma Mora precisó que aún no hay nada concreto para el control migratorio de las personas que pasan todas las semanas por la frontera, aunque sí fue enfático que este instrumento migratorio será válido para las personas que vivan en estos sitios fronterizos. Es decir, alguien que viva en San Antonio del Táchira y alguien que viva en Cúcuta, ¿no? Sobre las elecciones regionales, Vielma Mora dijo que era importante esperar la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre el cronograma electoral para este año o para el próximo. Mira, yo voy a ser sincera, yo no creo que esas elecciones se den este año, porque hasta la misma oposición dice que no. Dice que no, que el referendo, que el revocatorio es más importante, ¿no? Y yo creo que ninguno de los dos bandos políticos está preparado para unas elecciones regionales ahorita. Bueno, pero es mi opinión personal, ojo, es lo que yo especulo. Son las 11.53 minutos, últimos mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice, la demagogia con el cesta alimentaria para pensionados da dividendos políticos, pero no acaba con el hambre a futuro. Lo dice, esto es por lo de la ley de la oposición, ¿no? Mario de Jesús Pérez dice, lo que dice Alfredo es verdad con los deportistas, pero también es verdad que no se le da un seguimiento a cada deporte. Dice Juan Guirola, estemos preparados si la MUD es declarada incompetente para solicitar el referéndum por sus fraudes en las firmas. No, el referéndum revocatorio, ellos deben de tener la mitad del periodo cumplido, Juan. Dice Juan Guirola, felicito a los poderes públicos, exceptuando al legislativo, por su compromiso real con la paz y bienestar de la patria. Juan Guirola, si los comerciantes siguen especulando, militaricen junto al pueblo y hagan sentir el respeto al gobierno y las leyes. Y dice Sandri, ¿cómo hacen las personas que están pensionadas por viudez de la milicia? No tienen beneficios. Bueno, tienen una pensión. Lo que estamos diciendo es que por ahora no es posible, no es factible por razones económicas el ticket de alimentación para los pensionados. Pero se sube la pensión, las pensiones se han subido, ¿verdad? La pensión del Seguro Social es beneficiaria de este aumento del 50%, ¿no? Ya son las 11.54 minutos. y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura el Día y después un programazo. Radar 96 con José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez. Los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Luiger les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, hasta mañana e información de última hora. Joel Finol, el boxeador nativo del Vigía Estado Mérida, acaba de clasificar a cuartos de final de los 52 kilos al vencer por decisión unánime al británico Mohamed Ali. Bueno, suerte a nuestro atleta Joel Finol. Ahora sí, nos despedimos, nos vamos con Vitualla, tambor en cuero. ¡Chau! Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya remontar lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya remontar lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Y vámonos pa'l monte, monte, ¿dónde? Hay que te componte, ponte, ponte, sácate lo malo. Vámonos pa'l monte, rama aquí, rama allá, que te compongo. Con un agua querido inspirado, greña margariteña enredado, que me enseña a tejer pa' comer y traerle un pescado colorado bien pesado. La llevo pa'l Caribe, caliente sin frío, miramos los problemas, vimos sonreído. Cuero, tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera. Vámonos pa'l río, tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera y pa'l río. Mi toalla rejunta lo tuyo y lo mío, amanecer bien pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera y pa'l río. Mi toalla rejunta lo tuyo y lo mío, amanecer bien pero bien la mío. Le echaré limón a tus siete potencias, cangrejo moluco pa' llegar al susto. Combate y parao como la resistencia, y como borrocho dormir en tu gusto. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera y pa'l río, y vaya rejunta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera y pa'l río, y vaya rejunta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Tu llueve se desborda los ríos, no tiembla nadie salga huyido, no abraza nadie muere de frío. El carne espíritu estamos fundido, no confundido, no busque lío. En la calle hay un gentío, hay un gentío, hay calor y frío, hielo derretido, échame la bendición, pásame lo mío. Que te toca ponte, digo pa'l monte, amor, amor, amor, que te toca ponte, con tu bemba colora, contigo pa'l monte, maracando cascadera, que te toca ponte, peque en Samilán, contigo pa'l monte, aguacate pauta, que te toca ponte, estoy diciendo sin lío, sudadera y pa'l río.